fuiste ingrata, trazándome un destino que solo martiriza mi pobre corazón. Quiero que sepas que todo en este mundo, lo bueno y lo malo, lo tiene en cuenta Dios. Por eso espero que dejes ese orgullo y detengas tu rumbo, que es bien para los dos. Pensaba que así tan fríamente te fueras de mi lado, burlando mi querer. Estoy seguro que estás arrepentida de todo lo que hiciste, de tu cruel proceder. A Dios le pido que pagues en la vida y que falsas caricias recibas tú también. Recibas tú también.